Pronto Beethoven dejó de necesitar los conciertos y recitales de los salones de la corte para conseguir dinero. Los editores se disputaban sus obras y además la aristocracia austríaca, avergonzada por la muerte de Mozart en la más absoluta indigencia, se apresuraba en otorgarle una pensión anual de por vida. Resuelto su futuro económico y asustado por su pérdida de capacidad auditiva, se entregó a una febril carrera como compositor, dejando un enorme legado musical. Pero contrastando con su éxito como músico, Beethoven entraba en el período más negro de su vida. Desesperado por sus continuos fracasos sentimentales y frustrado por su sordera, sus últimos años fueron de amargura aplastante, hasta que murió en Viena el 26 de marzo de 1827. Su muerte causó un tremendo dolor y decenas de miles de personas honraron con su presencia el paso del cortejo fúnebre.